bendición. Tanto niño milagroso, échanos tu bendición. Que nosotros las estrellas te tocamos con amor. Que nosotros las estrellas te tocamos con amor. Del río, te venimos a saludar. Santo niño de la boca del río, te venimos a saludar. Saludame en tu belleza, en tu reino celestial. Saludame en tu belleza, en tu reino celestial. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a felicitar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a felicitar. Deseamos que estés contento, lleno de felicidad. Deseamos que estés contento, Santo niño milagroso, échanos tu bendición. Santo niño milagroso, échanos tu bendición. Que nosotros las estrellas te tocamos con amor. Que nosotros las estrellas te tocamos con amor. Boca del Río, Guerrero.